Tramas. Somos los que vamos construyendo las nuevas huellas de esas viejas huellas en las que nos encontramos. Darío Steinreiber, filósofo. Yo creo que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Me parece que en eso está el arte de la vida, ¿no? Estar abierto a lo que uno no sabe qué es y que una vez que llega le permita seguir escribiéndose a sí mismo. Somos básicamente texto, que la identidad es un relato, la identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Hoy en Tramas, los nuevos riesgos del periodismo de investigación, con Sebastián Di Domenica. Si se toma a Kapuscinski como emblema de un tiempo reciente, si se toma a Rodolfo Walsh como paradigma de otro momento en la historia del periodismo, ¿qué vasos comunicantes, qué puentes encontrás? Insisto, esto ya más allá de lo que es estrictamente hablando el periodismo de investigación, entre una y otra propuesta, entre uno y otro modelo, el modelo Walsh, el modelo Kapuscinski. Bueno, en primer lugar, lo que yo encuentro punto en común entre Kapuscinski y Rodolfo Walsh es el arte de escribir. Sí, digamos, la capacidad de contar de una manera muy atractiva y muy, muy, muy interesante, digamos, de acercarse mucho a la gente, ¿sí? De acercarse mucho a las vidas de las personas, de retratar épocas, ¿sí? De retratar épocas a través de personas, de historias, situaciones políticas, ¿sí? Lo que pasa es que Kapuscinski es más un cronista, uh-huh. Un cronista 100%. ¿Sí? Él ha sido reportero de guerra y tiene crónicas que son, crónicas que son muy profundas y que hay mucha investigación, mucha observación. ¿Sí? Sebastián Di Domenica. Pero el objetivo, me parece, final de un Kapuscinski es contar. Periodista. Contar lo que ve, contar lo que siente, contar lo que observa de cada país, de cada lugar. En cambio, Rodolfo Walsh tiene más la semilla del investigador, que también está la crónica, porque el periodista que hace investigación debe trabajar mucho la crónica, porque debe caminar mucho para hacer su investigación. Pero hay otro objetivo, estás planteando que hay otro objetivo, ese de ocultar lo que no está en la superficie, ese poner en escena o visibilizar lo que no se muestra públicamente, que pareciera ser una de las columnas que sostiene el periodismo de investigación, está presente en uno, Walsh, y no tan visiblemente presente en Kapuscinski, sería así. Exacto, sí, yo creo que sí, porque igual creo que Kapuscinski, de alguna manera, todos los periodistas que hacen su tarea con mucha pasión, están detrás, digamos, porque si recordamos que el periodismo es un servicio y que tratamos de contarle informaciones a la gente para que le sirvan, cuando un Kapuscinski se encuentra con una problemática, seguro que va a tratar de encontrar la profundidad de esos hechos. Uh-huh. ¿Sí? Ahora, Rodolfo Walsh tiene objetivos más concretos, ¿sí? Y más puntuales, me parece. Uh-huh. ¿Sí? Porque él, cuando aborda una problemática, una temática, él quiere desandar un camino para lograr descubrir, digamos, lo que se oculta, ¿sí? Aparte, recordemos, sí, Rodolfo Walsh responde perfectamente a la definición de periodismo de investigación. El periodismo de investigación, en la definición se señala que debe ser alguna temática que está siendo oculta, que es ocultada por algún poder, ¿sí? Que hay algún poder interesado en que ese tema no se conozca, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿Quién mató a Rosendo?, que es el libro de mí de Walsh que más me gusta, uh-huh. ¿Sí? Que yo hablo mucho en el libro de ese libro. Bueno, ahí había una cuestión concreta, ¿sí? Había personas muertas y una causa judicial que no cerraba. Y bueno, y Welsh va a buscar nuevas evidencias, va al lugar de los hechos, charla con todos los testigos. Sí, es un libro muy interesante. Es un libro cortito, pero que es redondo para mí. El libro ¿Quién mató a Rosendo? Inicialmente fue una serie de notas publicadas en el semanario de la CGT a mediados de 1968. Su tema superficial es la muerte de Rosendo García. Su tema profundo es el drama del sindicalismo peronista a partir de 1955. En la reconstrucción de los hechos, Rodolfo Welsh contó con la ayuda de quienes sobrevivieron al tiroteo de la Confitería Real de Avellaneda, en el que murió Rosendo García. Todas las líneas de la investigación están fundadas en testimonios directos o en constancias del propio expediente judicial. ¿Sabés que mientras estabas haciendo esta especie de comparación, llamémosla así, entre la propuesta del polaco Kapuscinski y la escritura periodística y narrativa de Rodolfo Welsh, y todo a consecuencia de encontrar puntos de contacto, puentes, se me ocurrió pensar que un puente muy sólido que parece unir a ambas figuras es el estar con la gente, como dijiste, pero hablar con la gente. Esto que significa, en otros términos, conversar con la gente, o si lo ponemos en términos de formato periodístico, generar una entrevista. Uh-huh. Para el periodismo de investigación, la entrevista, además de obtener el dato en el documento revelado, ¿qué categoría tiene? ¿Qué valor tiene? Y fundamental, fundamental. Me parece que es fundamental porque sea cual sea la persona con la que hablemos, uh-huh. ¿sí? Si es una víctima, vamos a tratar de contar cómo cambia esa vida a partir de esta problemática que la afecta, ¿sí? Y si hablamos de una persona que tal vez es responsable de alguna problemática o de algún hecho, bueno, también es muy interesante porque en el libro de ¿Quién mató a Rosendo? Welsh habla tanto de los obreros de Avellaneda como de Bandor, que es el otro personaje, sí, claro, antagónico en la historia, ¿sí? Y Welsh se acerca a todos los personajes. Se acerca a todos los personajes y conversa con todos los que puede, ¿sí? Ahora me viene a la cabeza el libro de Diego Rojas, sí. Claro, también está la cuestión de la charla, de la conversación, del dato que va a surgir del propio contacto entre el periodista, investigador, con comillas o sin comillas, y aquel que algo sabe. Claro, sí, y además recordemos que el libro de Diego Rojas, cuando salió, tuvo muchísima repercusión porque tenía una entrevista a José Pedraza, uh-huh. que no había dado entrevistas a los medios. ¿Sí? Y el libro este, bueno, Rojas lo consigue, y bueno, y tomó un valor no solo judicial, digamos, es un libro que ha tenido inmensa llegada. Mariano Ferreira murió apenas llegado al hospital Argerich, donde los médicos no pudieron hacer nada para sanar la herida de una bala en el pulmón. Tenía 23 años. A ver, ¿dónde empieza esto? Para tirarse un muerto tiene que haber más motivos que una interna política. Tienen que ser intereses grandes que comprometan a muchos más que los que estuvieron ahí. Sí, yo quería saber si hay alguna posibilidad de tener una entrevista con el señor Pedraza. La tercerización permite que el ferrocarril contrate trabajadores bajo el convenio de la construcción o del comercio, o en el caso de las cooperativas, directamente bajo ningún convenio. ¿Y vos tenés idea de dónde iba esa plata que desaparecía en el camino? Bueno, evidentemente quedaba dividido en las tres empresas, o sea, en las cabezas de las tres empresas y en la subsecretaría de transporte ferroviario. A usted le gustan los quilombos, jefe, ¿no? Muchas gracias. Chao, hasta luego. Chao. ¿Qué pasó? Que ahora Pedraza me iba a dar una entrevista. Bien, buenísimo. No voy a ir. No estoy escribiendo el artículo, no tengo la cobertura de la revista. No voy, no puedo hacer eso. ¿Vas a dejar de hacer esto? Porque no es, no sé, no es negocio para la política editorial de la revista.

¿Qué bueno, ves y qué no ves? A mí me parece que ese tema lo trata mucho Roberto Caballero en la entrevista, que él sostiene como que los paradigmas del periodismo han cambiado en estos últimos años, ¿sí? En esta última década. Él señala que en la década del 90 los periodistas que hacían investigación y que denunciaban estaban como muy, muy, muy valorados por la sociedad, ¿sí? Y que esto en la última década cambió bastante. Ese punto que señala Roberto Caballero es interesante de analizar. Yo creo que hay muchas cosas que cambiaron en el periodismo de los 90s a la actualidad, muchas cosas. Y sí es un punto muy importante analizar. Yo creo que ahora estamos como en un momento bisagra. Entonces, tal vez en ese momento bisagra no podemos ver mucho en perspectiva y hacer un análisis real, porque de hecho muchos critican el momento del periodismo actual, ¿no? Por estas situaciones de bandos, ¿no? Muy negativas. De tensiones que no. Pero creo que sí hay un punto interesante a analizar, y que lo señala Roberto Caballero, y es que hoy los periodistas, antes estaba muy mal visto que el periodista exponga su tendencia política. En los últimos tiempos eso ha cambiado y me parece que es beneficioso. Yo creo que es bueno, ¿no?, que sea más transparente, por más que antes también lo era. Si aquel que leía a un columnista o un analista sabía leyendo desde dónde estaba escribiendo, ¿no? Pero muchas veces no era directo, digamos, uno tenía que leer entre líneas, tenía que seguirlo mucho tiempo. A mí me parece que es sano que se sepa cada uno que piensa, cada periodista, porque lo que decía Roberto Caballero es eso, que antes se le exigía al periodismo la asepsia de los quirófanos, ¿no? Esto de la objetividad total, sí. Y esa objetividad total no existe, y lo sabemos que no existe. Es decir, el periodista debe tomar distancia cuando investiga un tema, pero siempre nosotros somos personas con historia, y nuestra historia tenemos pensamientos, tenemos concepciones, tenemos compromisos. Entonces, me parece que eso enriquece la tarea periodística, en todo sentido. Yo me parece que eso ha cambiado en estos últimos años, y creo que, qué sé yo, tal vez en una década esté más asentada esta cuestión. ¿Sí? Yo me acuerdo que cuando estudiaba periodismo, si uno decía, soy periodista... Sebastián Di Domenica. La militancia política estaba prohibida. Periodista. Y me parece que eran conceptos un poco cerrados, ¿no? Es decir, el periodista cuando escribe tiene que ponerse en un lugar equidistante de las partes, ¿sí? Y consultar a todas las fuentes, y consultar a personas que piensen distinto para tratar de tener una mirada objetiva. Pero él como persona tiene una concepción política que no puede abandonar, ¿sí? Entonces, me parece que eso va a generar cambios a lo largo del tiempo, que en unos años van a estar más asentados, ¿sí? Caballero señala que él cree que los paradigmas se han quebrado, ¿sí? Estos paradigmas periodísticos, y que bueno, y que vamos tal vez en camino algunos nuevos, ¿sí? Todavía que se están reformulando, se están construyendo. Digamos, yo simplemente es un pensamiento. No sé finalmente, pero me parece que más allá de las críticas que se le pueda hacer al periodismo actual y al momento actual, yo creo que es un momento de cambios, y los cambios siempre son interesantes, ¿no? Siempre generan nuevas concepciones y nuevas miradas. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener,